Radio Ubrique. Deportes. Dejamos a un lado el empleo, la formación, los cursos, las becas, sintonía de Tiempo de Deportes en el 97.6 de la FM en radioubrique.com en esta jornada de martes 4 de noviembre en la que nos vamos a ir hasta Lebrija para hablar con uno de los nuestros y de uno de los nuestros, de Francisco Panadero, delantero del Club Atlético Antoniano, que recalaba en las filas del conjunto lebrijano después de su paso, después de su última etapa en Guijuelo, una temporada en la que Francisco Panadero pues se viene un poco más cerca de casa. Ya sabéis que ha militado en los últimos años en Langreo, Zamora, Guijuelo, equipos de ese grupo 1 de la segunda federación. En este caso pues viene a uno quizás de los más fuertes, ¿no? Ahora sí no se lo preguntamos a él porque, bueno, pues equipos como Recreativo de Huelva, UCAM de Murcia, Jerez Club Deportivo, históricos, Real Jaén, están en un grupo en el que, bueno, pues o del que también han salido, ¿no? Equipos como Sevilla Atlético, Betis Deportivo, o el Juventud de Torremolinos, que este año pues está causando tan buena impresión pese a esos problemas económicos que está arrastrando la entidad en primera federación. Vamos a hablar con Francisco Panadero, que actualmente pues se marcha un décimo en esa tabla clasificatoria, el Club Atlético Antoniano, con 11 puntos, un equipo que es verdad que en casa está haciendo, como siempre, ¿no?, el equipo lebrijano, ¿no?, los deberes, está sacando los resultados, pero todavía pues quizás le queda ese margen de mejora fuera del municipal de Lebrija. Enseguida vamos a estar con él, vamos a repasar una temporada en la que de los 9 partidos de liga se ha perdido 1 por lesión. Ha sido titular en 5, suplente en el resto, como también fue suplente en el partido de Copa del Rey, dispuso de la última media hora frente al Club Deportivo Castellón, equipo de segunda división, al que dejó en la cuneta el Club Atlético Antoniano, con un resultado de 1-0, lo que hace que el equipo sevillano pues vaya a estar en la segunda ronda con un primera división garantizado como rival. Ahora vamos a repasar. Es verdad que en esa ronda todavía no estarán los equipos que disputan la Supercopa de España, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, hay muchos alicientes, muchos equipos, muchos caramelitos, ¿no?, en ese bombo para el Club Atlético Antoniano, como por ejemplo pueden ser Sevilla y Betis. Como decimos, hoy nos vamos a ir hasta Lebrija para hablar con Francisco Panadero. Pero antes nos quedamos también con resultados de la jornada, en este caso de baloncesto, y es que la jornada de los equipos para los equipos del CABU se saldaba con 3 victorias y 4 derrotas, además de ese encuentro en categoría mini masculino de primer año en el que se enfrentaban CABU de quinto y CABU de cuarto. Triunfo para los primeros por 44-42. También ganaban sus compromisos del fin de semana el junior masculino 51-83 en Arcos, todo hace indicar que va a ser primero de su grupo, el cadete femenino, que consigue otra nueva victoria en esa Copa Andalucía A, en este caso apurada por 66-65 frente a San Felipe Neri. El cadete masculino vencía por 74-52 al Tax Centurias de San Roque, y caían los dos equipos senior. El femenino lo hacía por 49-47 en el puerto de Santa María ante la Gimnástica Portuense, un partido que llegó incluso a dominar, sobre todo a partir del segundo cuarto. Llegaron al descanso con ventaja en el marcador, pero finalmente no pudo ser, y eso que el equipo ubriqueño dispuso de una última posesión tras un robo de Ana Fernández que le dejaba, como decimos, la última pelota al equipo ubriqueño para que dispusiera de un ataque en el que poder conseguir o un triple que le daría la victoria o una canasta de 2 que que le hubiera dado o que hubiera mandado al el partido a la prórroga. En cuanto a las estadísticas del partido, María Cabello fue la máxima anotadora junto a Encarni Fernández y Isabel Domínguez, las tres con 11 puntos, seguida de Ana Fernández con 8. María Cabello, que también fue la máxima reboteadora junto con Encarni Fernández, 7 rebotes cada uno, 6 con 6 se quedó Isabel Domínguez, Isa Domínguez, y María Cabello, que dominó también la faceta de asistencias con 2 junto a Ana Fernández. Por tanto, fueron las jugadoras más destacadas del conjunto de Juan Luis Esteban, que tras esta tercera jornada quedan sextas en la clasificación, mitad de la tabla para ellas, con una victoria y 2 derrotas. Este próximo fin de semana, las ubriqueñas que vuelven al pabellón municipal de Ubrique para enfrentarse al Club Baloncesto Zimbis, equipo que cuenta con una victoria y una derrota en su casillero. También caía derrotado, además en este caso de manera más holgada, el senior masculino, que perdía en la línea de la Concepción ante el Unión Linense Baloncesto, uno de los principales equipos llamados a estar ahí arriba, y lo hacía con un marcador de 90 a 55. Era el resultado del equipo ubriqueño en su visita a la línea de la Concepción. De los 55 puntos anotados por el CAU de Ubrique, 13 llevaban la firma de Manuel Gómez, 6 anotaba en esta ocasión Raúl Ordóñez, que bueno, pues también eran ambos los máximos reboteadores del equipo, Manuel Gómez con 8 y Raúl Ordóñez con 6 rechaces. El equipo entrenado por David Morales, que de esta manera se coloca quinto en la clasificación, una victoria y una derrota en estas dos primeras jornadas disputadas, y que en esta próxima jornada, la tercera, va a recibir también al Club Baloncesto Zimbis, equipo que solo ha disputado un encuentro y que lo ha perdido. Por tanto, doble duelo entre CAU de Ubrique y Club Baloncesto Zimbis en categoría senior provincial este próximo fin de semana en el pabellón municipal de Ubrique. Daremos los horarios toda vez que los tengamos publicados en la página del CABU. Y por último, el último resultado que nos quedaba era el del infantil femenino de primero, que caía por 72 a 24 en Puerto Real, y el del infantil femenino B, que caía 81 a 53 en Gibraltar. Ahora, analizados esos resultados en materia baloncestística, nos vamos ahora sí hasta Lebrija para hablar con Francisco Panadero. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Dicen que uno siempre vuelve al lugar al que fue feliz, y el Lebrija fue muy feliz. Nuestro protagonista de hoy, Francisco Panadero, que militando en el otro equipo de la localidad, en este caso la Lebrijana, pues vivió grandes momentos en un sitio, como decimos, al que vuelve varios años después. Para hacerlo, militando en esas filas del Club Atlético Antoniano, equipo del grupo cuarto de la Segunda Federación. Francisco Panadero, que después de muchos años lejos, un poco más lejos, haciendo más kilómetros, pues este año sí que, bueno, pues no sé si él, pero los suyos tienen la suerte de tenerlo un poquito más cerca. Francisco Panadero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Que entiendo que esa es una de los, o uno de los principales motivos que te llevaron en verano a firmar por el Antoniano, ¿no? Sí, bueno, al final, como tú has dicho, son muchos años lejos de la familia y bueno, se me da la oportunidad de estar un poco más cerca en un club que está haciendo las cosas muy bien y está claro que al final se hace todo. Fran, hablábamos la última vez cuando estabais ahí inmersos, ¿no?, en la salvación con el Guijuelo, algo que finalmente no pudo ser. Cuéntame un poco, ¿cómo viviste esas últimas semanas allí en Castilla y León? Bueno, al final así fue un año muy duro. No se consiguió el objetivo mínimo que era la salvación. Veníamos de hacer un playoff que era muy difícil, es muy difícil hacerlo, de hecho. Y bueno, y uno se va con esa sensación de pena, de decir que, de pensar que quizás en algunos partidos, si las cosas en vez de salir siempre al revés, pues nos daban un poquito más de suerte, podíamos haber conseguido esos puntos para la salvación. Pero bueno, las últimas semanas fueron un poco difíciles porque al final, ya una vez descendido, pues como que la situación ya la tiene 100% asumida y te duele, está claro. Pero bueno, fútbol es, como yo digo, al final hay que vivirlo todo en esta vida, y era la primera vez que me pasaba y espero que sea la última. Entiendo un año de mucho aprendizaje, ¿no? Un año de esos que curten al futbolista también, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Un año en el que al final, independientemente del resultado, fue un año que creo que tuve que hacerme responsable de cosas en un equipo que quizás antes no tenía, por juventud, por tiempo en un club o por lo que sea. Y bueno, aprendes mucho y te sirve, está claro que te sirve para futuros clubes, para este año y para años siguientes. ¿Tenías claro que querías venirte cerca? ¿Cómo fue un poco el verano? ¿Cómo fue un poco las gestiones que te han llevado, como digo, a recalar en el Club Atlético Antoniano? Bueno, cuando termina la temporada, verdad que ya hay ciertos contactos con un club del norte otra vez, que al final es un poco lo normal, por decirte de una manera, ya que he estado jugando en ese grupo prácticamente toda mi carrera. Y bueno, y es verdad que hay contactos con varios clubes, pero no llega ninguno a que yo dé ese paso, a decirme a que ellos me digan mismo, tengo que dar ese paso de firmar por él. Y bueno, y ya pues te diría que sobre junio sí me llama el míster, me comenta la situación del Antoniano, el proyecto. Al míster ya lo tuve años anteriores, tanto en el Cádiz como en Sevilla. Y bueno, con él la verdad que me fue muy bien. Es un entrenador que me conoce, que sabe lo que le puedo dar. Y entonces, pues cuando él me hace la llamada, sumándole a la cercanía que tengo de Brija, de Urique y todo, pues la verdad que no tengo muchas dudas. Y lo que le digo a mi representante en ese momento es que quiero ir al Antoniano sí o sí. Lolo Rosano, ¿no? Si te parece, también un poco ponemos o contextualizamos un poco el Club Atlético Antoniano, que viene también, ¿no?, de hacer una gran temporada con playoff de ascenso, y ahora pues un verano un poco movidito, ¿no? Porque claro, estamos hablando de un equipo humilde que bueno, que no lleva muchos años, incluso bueno, recordamos, ¿no?, que con Pance y otro briqueño conseguía el ascenso a Segunda Federación hace muy poco tiempo, y que bueno, pues ha vivido ahí una vorágine que entiendo, Fran, como tú decías, ¿no?, un equipo, decías tú al principio, un equipo que está haciendo las cosas muy bien, y ahí te habrás un poco percatado de lo que ha llevado al Antoniano a pasar de ser un recién ascendido a jugar una liguilla de ascenso a primera a ref, ¿no? Sí, bueno, al final el Antoniano es un equipo, un club que está trabajando bien, que ve que las cosas lo están haciendo bien, no se está volviendo loco a pesar de su éxito reciente, y tiene una línea muy continuista desde hace mucho tiempo. Confía mucho en jugadores de la zona, en jugadores que está claro que son más que válidos para la segunda red y para tercera, no te digo. Y bueno, y le está saliendo bien, están haciendo las cosas muy bien, un club que está al día en todo, que al final te da esa facilidad, que eso creo que tengamos nosotros los futbolistas, esa estabilidad de saber que mes a mes no vas a tener problemas de recibir tu salario y de todo, pues te da esa tranquilidad. Y está claro que es un sitio que yo hace poco tiempo que llevo aquí, que da gusto estar, la verdad. Lolo Rosano es el técnico este año, como decía, ¿no? Ya lo habías tenido tanto en la cantera del Cádiz como del Sevilla. ¿Qué te pide Lolo y qué quiere de ti? Bueno, Lolo al final ya me conoce, sabía de... Quizá yo siempre le diría que le está siempre agradecido, porque fue uno de esos entrenadores que me volvió a dar ganas de jugar al fútbol y todo, porque obviamente uno tiene momentos buenos en esto, momentos malos. Él me cogió en un momento malo para mí, saliendo de juveniles y sin saber ya ahí como un poco como qué rumbo coger, y bueno, él me pide que me quede con él el bando de Cádiz en su momento, y bueno, y los resultados que tuvimos fueron muy buenos. Ya después en Sevilla, pues cuando acabo aquí en la Lebrijana, pues también sé que él me quería para su Sevilla C. No pude estar mucho tiempo con él porque al final acabé a poco tiempo subiendo al Sevilla Atlético. Pero bueno, es un entrenador que sabe que me conoce, sabe que lo que le puedo dar, sabe que al final soy un delantero que trabaja, que lucha, que pelea, que le da aquí que le va a dar un trabajo de 10 y todo lo que pueda. Y bueno, está claro que, como todo, ¿no?, que de vez en cuando pues marque goles y que le dé puntos al equipo. Y la plantilla también, bueno, cambiaba el entrenador, llegabas tú y llegaban muchos compañeros, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo de adaptación, tanto tuyo como del resto de compañeros? Porque, como decíamos, ¿no?, un equipo que el año pasado pues llamó mucho la atención. La marcha del entrenador al Jerez Club Deportivo pues también ha hecho que algunos jugadores se vayan con él. ¿Cómo ha sido todo ese proceso un poco de conjunción de la plantilla, Fran? Bueno, al final, como te he dicho, hay muchos jugadores que somos de por aquí, de por la zona, de Cádiz, de Sevilla, y bueno, y es bueno para eso, es bueno para hacer una plantilla, porque creo que hay muchos jugadores de nivel por aquí, muchos jugadores que hemos estado en la cantera de Sevilla y en cantera potente, y bueno, se nota. Después tenemos, por decirlo, el plus de que el equipo ha funcionado bien, porque creo que se han firmado buenos futbolistas, pero unas personas increíbles que en el día a día hacen que todo funcione, que todo esté bien, y que incluso, está claro, en el poco tiempo que llevamos de temporada hemos tenido semanas malas y todo ha seguido rodando bien, todo el mundo ha puesto buena cara, ha seguido trabajando, ha seguido currando y yo creo que eso es de agradecer, la verdad. Quizás eso es un poco lo que pagaste, y sobre todo al principio, ¿no?, con ese arranque que no fue del todo bueno, ¿no? Sí, bueno, al principio es verdad que quizás nos costó un poco adaptarnos a la categoría o al grupo, más bien, ¿no? Quieras, pero bueno, pero es verdad que se hizo, que le dimos la vuelta a la situación, y bueno, ahí están los resultados ahora, que bueno, a pesar de esta semana haber perdido, creo que el equipo lleva una línea ascendente bastante buena. Uh-huh. Es que tuviste un mes de septiembre muy complicado, con dos empates y dos derrotas, pero es que el mes de octubre pusisteis la directa, Pana. Sí, al final sabemos también que es importante aquí en el municipal conseguir los puntos, porque tenemos que hacer un fortín de Lebrija, como se ha hecho siempre Antonio Fuerte, y es verdad que parece que lo hemos conseguido ahora, y ahora nuestro debe quizás está fuera de casa, que tenemos que empezar a sumar más puntos para conseguir el objetivo mínimo primero, que es la salvación. ¿Qué os está pasando fuera de Lebrija? Bueno, al final es verdad que Águilas y en UCA en el equipo compiten muy bien. Yo creo que es merecedor de Águilas de llevarse por lo menos un punto, y nos pintan un penalti que no existe en el minuto 94, creo que es. En UCAN creo que la primera parte que hacemos es digna de llevarse los 3 puntos, la segunda quizás está un poquito más flojo, pero bueno, podríamos haber sumado algo más. En Chapín, contra el Jerez Deportivo Fútbol Club, contra el Jerez Club Deportivo, pues es verdad que todos sabemos que no subimos a nuestro nivel. Pero bueno, está claro que este grupo es muy difícil sumar fuera de casa, sumar de 3, y es verdad que sabemos todo que es nuestro debe, y quizás tenemos que pegar ese empujoncito de más para conseguirlo. Pero bueno, por ahora lo importante es que es en casa, lo estamos sacando, eso nos está haciendo quizás tener un poco de oxígeno, pero a partir de la semana que viene, que volvamos a dejar, pues tenemos que pensar que tenemos que sumar de 3 fuera de casa, y que sabemos que ahí que es nuestro problema y que tenemos que solucionarlo lo antes posible. Uh-huh. Porque objetivo, Fran, ¿qué os transmite el club? Me estaba diciendo que no están perdiendo la cabeza un poco, pese a lo bien que se están haciendo las cosas. ¿Se habla de playoff o se habla primero de permanencia y luego ya veremos? A ver, obviamente nosotros tenemos que ser conscientes del escudo que llevamos en el pecho. Somos el equipo quizás de los que menos presupuesto tiene en la categoría, a nosotros no nos importa que nos digan, por decirlo de una manera, que somos los más feos, por decirlo así, pero nosotros con nuestra humildad, con nuestro trabajo, con todo lo que está haciendo el club también, que eso quizás solo vemos la gente que está de puertas para adentro, pues tenemos que primero conseguir la salvación y luego todo lo que venga pues será positivo, está claro. Y es que da gusto, te preguntaba por fuera de Lebrija, pero debe dar gusto, ¿no? Jugar en el Municipal con esa simbiosis que existe, esa comunión entre plantilla y afición, que al final no deja de ser eso, ¿no? Un equipo, digamos, a ver si me explico yo bien y se me entiende bien, un equipo de regional en el sentido de la cercanía que hay entre la afición, entre esa comunión, como decimos, con la plantilla, entre ese ambiente familiar, incluso un poco de la directiva, pero claro, que luego deportivamente pues está donde está, ¿no? Sí, bueno, al final esa cercanía que tenemos tanto con la afición como con la directiva, pues ese el problema, por llamarlo así, un club familiar que es el antoniano, pues da gusto día a día, ¿no? Yo creo que todos los jugadores al final vienen aquí y no saben bien lo que se van a encontrar cuando se encuentran el club en segunda red, cómo trabaja, cómo está haciendo las cosas, y todo se sorprende. Obviamente no es fácil conservar a jugadores en esta categoría, porque prácticamente ningún equipo conserva, o casi ningún equipo conserva jugadores de una temporada a otra, pero lo del antoniano tiene muchísimo mérito como club, como ciudad, la gente, cómo se acercaba al club también y cómo anima semana tras semana de Municipal, esa comunión que tenemos con la afición. Y bueno, a pesar nosotros, por ejemplo, de tener algunos malos resultados, pues la gente nos anima, nos apoya, confía en nosotros y eso da gusto. Que ojalá le podamos dar mucha victoria y que el equipo consiga el objetivo y mucho más, pues para eso trabajamos, y estoy seguro que con ese trabajo que tenemos pues van a conseguir cosas muy bonitas este año otra vez. No me has contestado, estáis undécimos ahora mismo con 11 puntos, ¿el objetivo cuál es? Bueno, el objetivo es lo que te he dicho al final, al principio ahora tenemos que mirar por la salvación. Sabemos de la dificultad del grupo, el grupo es muy muy complicado, este grupo de segunda red quizás yo creo que es el más complicado de todos los que hay. Primero yo quiero conseguir mis puntitos para salvarme, luego si sobran jornadas y sobran puntos, pues está claro que mirar hacia arriba siempre es lo que tenemos que hacer. Eso te quería preguntar ahora por la dificultad del grupo, por qué grupo te has encontrado, ¿no? Porque es cierto que creo recordar, ¿no?, que con el Sevilla Atlético estabas en este grupo, pero luego ya una vez que diste paso Langreo, Guijuelo, incluso Levante B, has estado militando en otro grupo. ¿Qué grupo te has encontrado y cuáles son las principales diferencias, Fran? Bueno, ese grupo está claro que es muy, muy complicado, ¿no? Hay muchísimos históricos, muchísimos clubes que aportan, tienen presupuestos muy, muy altos para estar en primera red, incluso te podría decir en segunda división. Por nivel está claro que hay futbolistas de muchísimo, muchísimo nivel. Y bueno, y al final, pues, es muy parecido a la antigua segunda B, para que es verdad que al grupo que yo en su momento me encontré en segunda B cuando estaba en el Sevilla Atlético. Y como te he dicho, está claro que va a ser muy muy difícil este año salvarse, va a estar muy cara la salvación, pero bueno, nosotros por ahora tenemos ya un poco hecho con esos 11 puntos y esperemos conseguir muchos más y tenerlo hecho lo antes posible. Es que fíjate, equipos históricos como Recreativo, Real Jaén, equipos con mucho dinero como UCAM de Murcia, Extremadura, que está ahora líder con 18, el propio Jerez Club Deportivo, los dos Jerez, ¿no? Aunque el Deportivo pues no le va en este inicio de temporada tan bien, pero al final es súper competitivo. Vosotros lo habéis comprobado este fin de semana, Yeclano, que viene de Primera Federación, y grupos de los que del que han salido equipos como Sevilla Atlético, Betis Deportivo, incluso el Torremolinos, ¿no? Que mira lo bien que lo está haciendo ahora en Primera Ref. Es que te pones a analizar equipo por equipo y es que no hay rival, suena tópico, pero es que no hay rival fácil, No, claro que no. Al final, cada semana sabes que tiene tu respectiva final, por decirlo de una manera, en la que tienes que estar ahí con el cuchillo entre los dientes y que como bajes el pistón un poco, pues te pintas la cara, está claro. Así es. Bueno, pues undécimos, como decimos, 9 partidos. Te perdiste 1 por lesión, Fran. De los 8 ha sido 5 en 5 de ellos titulares. Sumas 1 gol, 2 asistencias. ¿Cómo valoras tu rendimiento deportivo hasta el momento? Bueno, está claro que al final el delantero vive del gol y llevar solo 1 gol, pues tampoco me gusta. Así que deportivamente estoy contento, sí, creo que en la mayoría de los partidos he conseguido aportar al equipo lo que me pide. Quizás soy muy autocrítico conmigo mismo, quitando el partido de Extremadura, que es verdad que ganamos y no me siento yo cómodo en el partido, pues lo demás creo que está bastante bien cuando me ha tocado salir del banquillo hasta... incluso cuando me ha tocado salir de titular y bueno, me encuentro bien, creo que al final estoy teniendo con la continuidad que yo creo que me hace ser mejor jugador y bueno, pues esperemos que al final las cifras sean mayores y todo vaya subiendo. Quizás lo que te digo, quizás ahora mismo lo único que puede tenerme un poco preocupado es que solo lleva 1 gol, pero bueno, yo todos sabemos que los delanteros son rachas, que a lo mejor ahora metes 1 gol y luego coges 4 jornadas seguidas, te pones a marcar goles y cambia todo. Claro, es que estamos hablando ahora, hoy 4 de noviembre, pero lo mismo hablamos en Navidad y estamos hablando de otra cifra, porque al final lo que tú dices, ¿no? Son rachas y falta eso, ¿no? Que entre la pelotita. De todos modos, tampoco estáis siendo un equipo muy goleador, al final una cosa lleva a la otra, ¿no? Y tampoco estáis siendo un equipo muy goleador y eso también lo acusa, o sea, el delantero acusa que el equipo no meta muchos goles, el equipo acusa que el delantero no meta goles, ¿no? Un poco las dos cosas, la pescadilla se muerde la cola, ¿no? Sí, bueno, al final es verdad que nosotros nos tenemos que hacer fuerte defensivamente porque lo que te digo, tenemos que ser un equipo que juegue a hacerse fuerte atrás y aprovechar las ocasiones que tengamos. Que está claro que podíamos haber aprovechado más ocasiones, pues seguro, que está claro que también podíamos haber recibido algún gol menos, pues seguramente también, pero bueno, estamos 4 de noviembre, como quien dice, queda todavía muchísimo, queda un mundo, y está claro que vamos a mejorar en todo 100%. Bueno, pues eso en cuanto a ese grupo cuarto de la Segunda Federación, evidentemente, ¿no, Fran? Pues tenemos que hablar y por eso quería hacer un poco capítulo aparte por algo que publicábamos, ¿no? El pasado viernes, cuando un día después o un día antes conseguíais ese pase a la segunda ronda de la Copa del Rey, el Club Atlético Antoniano que se imponía por 1-0 al Castellón, un equipo de segunda división al que sometisteis, como decíamos, ¿no? Dio buena cuenta, ¿no? Del ambiente o de lo que es capaz el Antoniano en el municipal de Lebrija. Y bueno, pues una noche que sin duda, Pana, te va a costar olvidar, ¿no? Sí, como dije, ha sido una de las noches más bonitas desde que me dedico a esto del fútbol. Y está claro que llegue un equipo de segunda división a tu estadio, que le juegues de tú a tú, yo creo que en los 90 minutos, obviamente cada uno con sus armas, pero en ningún momento yo creo que le perdimos la cara al partido, en ningún momento creo que mucha gente que ha visto el partido me lo dijo, que se notaban que yo era de segunda división, otro de segunda red, pues la verdad que es muy difícil de olvidar y ojalá tenga suerte y repita en diciembre una noche así o mejor. Oye, que el recibimiento de la afición, que lo veíamos en vídeos con bengala, ¿cómo vive uno de eso desde dentro? Eso le enchufa, le pone las pilas al mil, ¿no? Sí, bueno, nosotros al final, que la gente nos explica un poco, los jugadores que me llevan aquí en el Antoniano me explicaron un poco que estos partidos se viven de manera especial, que el club al final tiene una manera de trabajar que yo creo que, lo que te digo, muy buena, porque nos hicieron salir como auténtico avión al partido y el recibimiento es espectacular. Yo solo tengo palabras de agradecimiento a toda la gente de aquí de Lebrija, porque es verdad que nos sentimos súper, súper arropados en todo momento, que cuando quizás las piernas flaqueaban un poco, ellos tiraron para arriba de nosotros y es una de las cosas que nos hizo pasar la eliminatoria, está claro. Han pasado, o habéis pasado, ¿no? 12 equipos, de tanto de tercera ref como de segunda. Hay 15 de primeras en el bombo. El sorteo, por cierto, va a ser el próximo martes 11 de noviembre. La semana que viene ya hasta ahora ya sabemos el rival, pero lo que es cierto es que un primera división. Ahora te voy a preguntar a quién quiere, pero antes hablar un poco también de que esto, la tranquilidad que os da a todos, ¿no? Tanto al club, digo, también por la inyección económica que supone, ya no solo por haber pasado, sino la taquilla de la siguiente fase. Eso da una felicidad y una tranquilidad para todos, de cara, digo, luego ya también a centraros en los objetivos deportivos del domingo a domingo, ¿no? Sí, al final es para todos, ¿no? Es más fácil tanto para el club como para nosotros. Nosotros, pues, obviamente le damos la alegría al club de su inyección económica, el club está contento, el club trabaja mejor y, bueno, y la afición, obviamente, pues también todo suma. Yo creo que es lo que te estoy diciendo, que el antoniano rema todo el mundo en la misma dirección y eso se nota. El otro día, pues, al terminar el partido, yo para el vestuario y todo el mundo te abrazaba, todo el mundo te decía que era increíble lo que habíamos hecho. Y bueno, y esto, pues, creo que, como te digo, que sea una página más en la historia del antoniano y que ojalá, pues, en diciembre se consiga otra página más y más importante, si puede ser eliminando en primera, está claro. 200 partidos, ¿eh? Digo, a nivel individual, a nivel personal, 200 partidos ya como futbolista, Fran. Sí, era un buen partido para cumplir esa cifra, ¿no? Creo que al final alguna Copa del Rey, eliminar, como he dicho, en segunda división y cumplir 200 partidos, pues todo salió redondo. Parece que al final, que fue ayer cuando empecé con esto y ahora sumas 200 y como te digo, y dices tú, quiero otros 200 más ahora mismo, ¿no? Pero digo lo que cuesta es llegar a 200, ¿eh? Sí, está claro, no es fácil y bueno, y hay muchos altibajos en esto, hay momentos en los que piensas dejarlo todo, momentos en los que estás ardidísima y piensas que va a dar lo que tengo, como ahora, que voy a sumar 400, pero bueno. Es bonito y lo que te digo, yo sigo teniendo muchas ganas y quiero sumar muchos más si puede ser. El pasado domingo era el 201, ahora todavía pues os quedan unos cuantos de liga, os quedan 202, 203, 204, 205, el 206 puede ser el de segunda ronda de Copa del Rey. Te voy a decir nombres y tú me dices a quién sí, a quién no, o cuál es el que más te gusta. Villarreal, Valencia, Levante, Getafe, Rayo Vallecano, Elche, Betis o Sevilla. Bueno, está claro que por cercanía y por la probabilidad de hacer una taquilla muy muy buena y eso, pues está claro que hay que pensar en Betis o Sevilla, ¿no? Uh-huh. Clarísimo. Pero bueno, es que ahora mismo tú escuchas cualquiera que escuche los equipos que tú me has dicho, cualquiera gusta, ¿no? Estar en primera división es que va a ser la primera experiencia que tenga y va a ser increíble, entonces. Lo que te digo, plantarle cara a un primera división, ojalá con nuestras armas y todo consigamos hacerle un partido difícil y ponérselo un poco complicado, pues que venga el que venga y que ojalá le compliquemos mucho ese partido. Al final todos tienen, todos van a tener su aliciente, todos van a tener su historia y su aquel, ¿no? Pero evidentemente, pues Betis y Sevilla por la cercanía, Villarreal, que es un equipo pues que está haciendo las cosas muy bien, no solo en España, sino en Europa, históricos como el Valencia, en fin, que ojalá, ¿no? Sea sobre todo, lo que sí casi que está claro es que va a ser una bonita anoche. No sé si en el caso de ser Sevilla o Betis, incluso os podríais trasladar fuera del municipal. Bueno, no, a nosotros obviamente no nos han comentado nada porque aquí está todo todavía un poco en un interrogante, no se sabe qué es lo que va a pasar. Pero bueno, sí es verdad que esto ayuda al club a seguir creciendo y para poner las cosas más fáciles de cara al futuro, pues está claro que se hará y no habrá problema por parte de ninguno. Es verdad que nosotros queremos jugar en Lebría por una parte porque creemos que así tenemos más posibilidades de pasar por todo, pero bueno, si quiere jugar a la Cartuja del Pizjuán, pues iremos y obviamente si esa inyección económica le va a ayudar al club a muchísimo y tenemos que mirar también por un futuro porque bueno, la Copa es verdad que hace ilusión, que que te ves con posibilidades después de todo lo que ha pasado, pero tenemos que ser realistas y sabemos que aunque sea en Lebrija o en otro campo, nos va a costar mucho eliminar en primera, y si ese aliciente de que económicamente el club pues esté mucho más saneado y todo funcione mejor, pues lo podemos ayudar, pues está claro que lo vamos a hacer y vamos a ir a jugar donde se liga. Bueno, pues el martes vamos a salir de duda, al menos del rival. Ya luego sabremos el escenario para una eliminatoria que se va a disputar la primera semana del mes de diciembre, entre el 2 y el 4, 2, 3, 4 de diciembre. Ahí se va a disputar esa segunda ronda de la Copa del Rey. La lástima, pues, que todavía no están los equipos que van a disputar la Supercopa de España, que están exentos también de esta eliminatoria. Fran, la última mía va un poco en relación a cómo te estás sintiendo de arropado, ¿no? El hecho de jugar a una hora de casa seguro que hará que muchos ubriqueños, familia, amigos, pues estén cada 15 días, ¿no? Ahí en Lebrija viéndote, ¿no? Sí, hace poco estuvieron aquí, bueno, en Copa del Rey estuvieron aquí muchos amigos míos, por cierto, en Extremadura también vinieron 5 o 6, bueno, al final yo creo que todo suma, que llevo mucho tiempo fuera y que la gente pues al final también gusta ver un partido de segunda red y el nivel, como te digo, que tiene el grupo, y bueno, mis chavales pues me están apoyando mucho, me preguntan cada fuerte contra que juego, cuándo, no sé qué, y cuando pueden pues se acercan y yo encantado de poder recibirlo. Y la última para ti, para que añadas lo que quieras, lo que se nos haya podido quedar atrás. Pues nada, como siempre, agradecerte este momento contigo, pues sabes que son muy buenos siempre, y nada, que muchas gracias por todo a todos los que me apoyan ahí en Uribe, que sé que es mucha gente, y que bueno, que quien quiera ya sabe que lo espero por aquí por Lebrija, que para poder venir a ver un partido cuando quiera. Pues fíjate, este domingo a las 12 del mediodía hay un planazo, ¿eh? Ese Atlético Antoniano sale en Puente Genil, es un buen plan, ¿eh? Sí, para poder disfrutar de Francisco Panadero y del Club Atlético Antoniano. Fran, que muchísimas gracias como siempre por estar a nuestra disposición, por estar con nosotros este ratito, que estamos convencidos de que van a llegar los goles, ¿vale? Un abrazo. Venga, un abrazo, Rubén, muchas gracias a ti. Y nosotros casi nos vamos a marchar, así vamos a dejarlo. Enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Con Mari Carmen Lamela nosotros volveremos mañana miércoles 5 de noviembre para hablaros de fotografía, de naturaleza y, como siempre, de deportes. Gracias por estar un día más. Feliz resto de jornada.